Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Presenta Paco Palma. Aquí estamos de nuevo. Hola, soy Paco Palma. Desde Sevilla os envío el mejor de mis saludos. Juan Miguel Ramírez Arabia, cantaor payo, más conocido como Chano Lobato, nació en Cádiz en diciembre del año 1927, un mes y un año que pasarían a la historia de la literatura universal después de que un grupo de jóvenes poetas, imberbes y atrevidos, enamorados de las más profundas formas de la expresión popular, pasaran por el Ateneo de Sevilla para dar inicio a la edad de plata de las letras españolas, la conocida como Generación del 27. Del alto cielo, los serafines ya hablan contigo. Ey, de flores te coronará, entrañas mías lo que te digo. Ay, eres más bonita, tú vales más millones. Ay, que los clavelitos ranas nunca asoman por los balcones. Chano Lobato nació en el típico barrio de Santa María y allí creció y se codeó desde muy niño con toda la flor y nata de los mejores flamencos gaditanos. Chano Lobato ha sido para todos los aficionados el mejor cantaor para acompañar a bailar de la historia. Para Roma, que el par es santo. Hoy se sigue hablando de Chano Lobato como del maestro de la gracia y del compás. Canta todos los estilos de su tierra gaditana y todo muy bien, como la soleá, siguirilla, los martinetes, la farruca y el garrotín, los cantes de ida y vuelta, como todos los referentes a los de Levante, como son las malagueñas. Al arma mío, ay, el arma a mí me dolía, ay, ay, ay, ay, y acordando poco cometido, ay, en los restos. No tiene antecedentes familiares en el flamenco, solo que en su barrio de Santa María se juntó desde niño con toda la mejor gitanería flamenca de su tiempo. De niño bailaba. Me encantaba bailar desde chiquillo porque yo bailaba. De niño bailaba, daba mis vueltecitas. Me acuerdo que me decía Ignacio Espeleta que era el cohete. Cohete porque bailaba muy nervioso. Todo esto te estoy hablando de chiquillo, cuando tenía 5 o 6 añitos. Esto contaba el maestro en una entrevista reciente. En los días de carnaval formaban como una compañía en que iban La Perla, los hermanos Gineto, Curro la Gamba, Rosario la de Ojitos, María la Ñaña, esos flamencos del barrio. Se vestían y se iban por ahí, cantaban, bailaban y también mangaban. Plaza de Abasto de esta gran población, piensa el ayuntamiento hacerle una renovación, van a hacerle una montera de cristales de colores y un techo de raso verde a todos los vendedores, al suelo poner la alfombra y a cada sacao un sombrero de tres picos, su levita y su bastón, a los carniceros y recoveros van a vestirlo de terciopelo, y a los que comen los baratillos lo vestirán de carne y brillo, los que fienten jeringo pa' que estén más elegantes, cazones cortos que sean, sombrero de copa y guante, y al cobrado de la renta le pondré un pararrayo y unos zapatos dorillos porque le duele mucho los callos. y estos antiguarios, y esta gran cazuela que tiene más de 500 años, la doy en mil duros, y es casi de barde, y esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande, la cazuela caquilla y presento que de una sustancia que nadie conoce, fabricada en Medina Sidonia el año 40 del siglo XIV, la tenía don Diego Sorullo que era temporero de la catedral, se lavaba los pies los domingos y luego los lunes y apoleado. Cazuela que aquí le presento que de una sustancia que nadie conoce, que fabricada en Medina Sidonia el año 40 del siglo XIV, la tenía don Diego Sorullo que era temporero de la catedral, que se lavaba que los pies los domingos que ya luego los lunas y apoleao, que se lavaba los pies los domingos ya luego los lunas y apoleao. Gaditano y flamenco desde la cuna, se inició visitando los tablaos de su ciudad natal, principalmente en la Venta La Palma, junto a Servando Roa, Antonio L. Herrero y otros grandes cantaores de aquel tiempo en Cádiz, entre quienes Aurelio Sellés era el patriarca. Pasó del baile al cante para acompañar a los bailaores en lo que ha sido quizás el mejor de la historia. Puerta de tierra, vaya. Subí, que mira, me subí, y en el espejo del agua solo te veía a ti. Despejito, prima del agua, solo te veía a ti. Ay. ¡Ay, no me mire! ¡Que no me mire! Cara a cara, que me pone medio ciego y el corazón se me para mal. Delgadita mi prima, ay de cintura. Ay, que de cintura, ay, de cintura. Esta morena me lleva un derecho a hacer. Miraste de reojo, me vi. Miraste de reojo. Desde aquel mismo día y enloquecieron mis ojos. Y desde aquel mismo día y enloquecieron mis ojos. ¡Ale! Suerte que Dios me ha dado, es la suerte que yo misma me ha dado. En la rueda la fortuna de tu prima. Sonaba con ocao, ay que alegría, ay que alegría, ay que alegría. Que yo te quiera más cada un día, ay que yo te quiera más cada un día. Más tarde se trasladó a Madrid para cantar en reuniones, fiestas y tablaos flamencos, para luego entrar a formar parte del ballet de Alejandro Vega, experiencia que duró varios años. Su trayectoria artística prosiguió en el Pasaje del Duque de Sevilla en 1952, siempre cantando para bailaores. Al año siguiente fue premiado en el gaditano Concurso por Alegrías. Ay, a mí me da la sirena de los barcos, escalofrío a mí me da la sirenita de los barcos, que cuando dice hay que se va, la sirena de los barcos, que cuando dice hay que se va, en ese tren chiquetito hay de mata gorda, pa' que arrancase farta, parmita sorda, si no hay salero, prima, si no hay salero, se duerme el maquinita y el fogonero. No paran de llamarme, ay, tan alegre y marinera. Nunca paran de llamarme, ay, por las calles de la isla, la campanita del Carmen. Por las calles de la isla, la campanita, ay, del Carmen. Botillones y bocao de San Fernando, y un vino chiclanero para rociarlo. ¡Qué maravilla, primao! ¡Qué maravilla! Hasta San Pedro le gusta y las cañaillas. Regresó a los tablaos madrileños y posteriormente actuó en París, Roma y Londres, participando en el espectáculo de Manuela Vargas. A continuación estuvo casi 20 años en el ballet de Antonio y actuando por los 5 continentes junto a Manuel Morao, el Serna y otros destacados artistas. Yo siempre buscaba la vía en la venta, ¿no? Estábamos los cuartos y entonces se cantaba, bueno, yo era jovencillo, entonces yo cantaba mayormente también para los bailadores, pero había un momento que cantaba solo, o sea, y después ya me fui con Antonio, se fue Antonio, y Antonio era casi un monstruo. Después también le cantaba a Pilar, a Carmen Amaya, a todos esos grandes actores, a Pastora Imperio, y yo le cantaba por alegría, en fin, que le cantaba a todos esos. Dios me hace feliz. Llevo mi sangre de negro y algo de España aquí. Mi padre llamado Juan, un andaluz figurí, mi madre negra criolla y yo mulatito nací. Ellos quieren Cuba, ellos quieren España, ay, por esta liga, mira, mira, yo nací. Ay, las dos me dieron, ay, esta alegría, ay, que derrota su carianita, ay, que ni mi pagaré llamado Juan. Un andaluz figurí, mi mara negra criolla, que nieta del carabalí. Ay, yo soy mulatito y yo creo en Dios. Si tú no quieres a los tuyos, no crees en Dios. No reniega de los tuyos porque reniega de Dios. Ay, yo soy mulatito, que mulatito y yo creo en Dios. ¡Ale! Quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Quisiera, cariño mío, que tú nunca me olvidaras. Que tus labios, ay, con los míos, den un beso, o se juntara que no hubiera nadie en el mundo. Hay nadie, ya hay nadie, ya hay nadie, tenés que no se parará. De nuevo en Sevilla fue elegido para participar en el espectáculo de la bailaora Matilde Coral. En 1974 obtuvo el premio Enrique el Mellizo en el concurso nacional de Córdoba, lo que le supuso el reconocimiento de todo el estamento flamenco. También participó, y con gran éxito, en la Cumbre Flamenca de Madrid. Loca, ay, de tanta cabida. ilusiones. Yo voy arrancando las piedras de la calle y perdone. Tengo más rey, en medio yo no, oh, tengo más rey, en medio que va hacia mi cabecita, lo blanco, el negro, y en mis cortitas horas grabaciones y chiquita lo blanco en negro. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. 954-66-22-22 o en nuestro correo ondasevilla@telefonica.net. Su publicidad en Sevilla. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Crecer fuego con el viento y la noche con la pena, y más crece mi querer, y más crece mi querer. cuando no está mi vera. Crece el fuego con el viento y la lobo goce con la pena. Después de pasar 40 años junto a los mejores bailadores, Antonio, Pilar López o Carmen Amaya, Chano decidió dar el salto adelante. Desde entonces ha regalado las letras más bellas y el ritmo más contagioso del flamenco actual. En 1986 mereció, en mérito a su trayectoria artística ejemplar, la tercera distinción Compás del Flamenco. Ha recibido la Medalla de Plata de Andalucía por toda una vida dedicada al arte flamenco y también posee el premio Lucas López de la Peña Flamenca El Taranto de Almería. Chano Lobato es un medroso nuestro, pero muy buen aficionado y muy responsable y lo vivo. Quiero mucho respeto al público. Yeah. Chano Lobato padecía diabetes, pero cuando estaba fresco era capaz de hacer él solo hora y media del mejor espectáculo flamenco del mundo. Su voz ladina, su humor astuto, sus tablas y su inteligencia enganchaban. Ha sido el último cantaor sabio, el depositario de un arte de vivir y sentir el flamenco que posiblemente se irá con él. Ese día la dobla lo trianero. de cristal. Cuántas veces me miré y en sus calles los jardines perfuma mi frente, me besó la luna. Yo no tengo más tesoro ni caudal que el barrio que meció mi cuna. Ay de mi Santana, moro perdió a grano, y en ti dejo mi sentido, aunque no te vuelva a ver más. Ay, Triana, ay, mi Triana. Era una pequeña enciclopedia de letras y estilos, y no se sabe qué hacía mejor, si cantar puro y a compás, como aprendió de Ignacio Esqueleta y Pericón, o contar los chistes más graciosos de Kai. Por eso, casi tan importante como su cante fue su sentido de la gracia gaditana. Chano Lobato se ganó el corazón de todo el orbe flamenco con su sabiduría popular y un gracejo a día de hoy insuperable. Ay, trautreiro, ay, trautreiro, ay, treiro, treiro, treiro, tran, tiri, tiri, tiri, tiri, tran, tran, tran, tran, tran, au. Pregúntale a mi sombrerero, pregúntale a mi sombrerero, que mi sombrero te dirá la mala noche que he pasado, la mala noche que he pasado, y el relente que le he dado, y al garrotín, y al garrotán, la vela vela de San Juan. Yo quisiera ser el aire, ay, yo quisiera ser el aire, que toda entera te abraza. Yo quisiera ser la sangre, yo quisiera ser la sangre que corre por tus entrañas, y al garrotín, y al garrotán, la vela, vela de San Juan. ¡Ale! Ay, si juego a la brica pierdo. Ay, si juego a la brica pierdo. Ay, si juego al cane no gano, si juego a la 31 llevo 32 de mano. Ay, el chino, el chino, el chino. chino como era chino. Y ahí el chino como era chino y no sabía de letra, tenían que darle un destino y le dieron la carreta. Vaya un chino, vaya un chino, vaya un chino sin vergüenza. Y ahí si quieres que te quiera, si tú nita verde vegué, que toda la noche y estuviera que muele, que muele, que muele, que muele. Ey, si quiere que te quiera, que ya hay turrón de azúcar, turrón de azúcar. Que toda la noche estuviera que chupa, que chupa, que chupa, que chupa. ¡Vamos allá! ¡Ale! Cariño que va de paso, ay, hay caprichos de una mujer que no le haga, no le haga mucho caso. Y deja el agua correr, que deja la correr, que deja la correr. Ay, que no hay voluntad en el mundo que la pueda sostener. Ay, que no hay voluntad en el mundo que la pueda a sostener. Y con el tran, tan, tan, tan, treiro, ay, treiro, treiro, ay, treiro, trao. Y con el tran, tan, tan, tan, treiro, que treiro, treiro, treiro, treiro, trao. Que treiro, treiro, treiro, treiro, trao. Se recuerda a Chano Lobato en una pequeña charla entre amigos, animados por los colegas a recordar toda suerte de anécdotas en años de tablaos y mala vida. Quiso la memoria de Chano recordar un capítulo con Ava Gardner cuando la estrella lo tiró de un coche en marcha para quedarse a solas con Luis Miguel Dominguín. El decae, en el suelo, vencido y humillado por la diva, solo acertó a decir: ajolá te maten los indios en tu próxima película. Thank you. Chano Lobato murió a los 82 años de edad en Sevilla, en la noche del día 5 de abril, Domingo de Ramos, tras una larga enfermedad. Sus cenizas fueron esparcidas en Triana y en el barrio de Santa María, en Cádiz, el barrio que le vio nacer. Chano Lobato se nos ha ido, casi seguro, con la mejor de sus sonrisas. Ay, ponen puesto tico, la fuente disminuida. Poné puesto chico y una fuente y una minota. La plaza, la canasta, la luz, con mariposa. La plaza, la canasta, la luz, con mariposa. Ay, con el carabí, carabí, caray. Que mira que de cosas primitas pasan caí. Que ni la hambre la vamos a ti. No sé qué gracia tiene este país. Matita de pelo, déjate chiquilla buen roete. Matita de pelo, déjate chiquilla buen roete. Y yo digo que es mentira, que son trapitos que te meten. Ay, con el carabí, caray, caray. Que mira que de cosas chiquilla pasan caí. Ay, que ni la hambre la vamos a sentir. Que mira usted que gracia tiene este país. ¿Qué me ha dicho mi prima? ¿Qué me ha dicho mi prima? La del barrio del balón. Van a hacer un movimiento y encima María Bastón. Ay, con el caray, caray, caray, caray. Que mira que de cosas que pasan en caí. Que ni la hambre la vamos a sentir. Que mire usted qué gracia, que mire usted qué gracia. Que mire usted qué gracia tiene este país. El próximo día habrá más. Hasta entonces, pasarlo bien. Adiós. Thank you.